Los secretos del tiempo. Con Emiliano Hernández Martín. FLM Radio. Frente es el corte de una superficie de referencia por otra superficie cualquiera. Esto lleva asociado lluvias y frío. La duración es muy corta de tiempo. Algunos frentes son de poco interés porque las precipitaciones son poco generalmente cuando produce gran cantidad de precipitación y las temperaturas inferiores a 0 grados dan una precipitación sólida, nieve y granizo.